Amor, ¿tú me quieres? Yo te amo, mi novio bello. Entonces, demuéstramelo. ¿Cómo? Ya tú sabes. Que nadie limite tus decisiones. Eres dueña de tus actos. Tienes derecho a decir no. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de los estudiantes de comunicación social de la Universidad Bolivariana de Venezuela.